Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompañan el equipo habitual. Hola, Izan. Hola. Ya estamos preparados para comentar la peli. Sí. Muy bien. Estás. Uy, ya no soy yo la que hace ruidos. Dale, dale, tú sigue, no te hagas la loca. No hagas la loca, porque por una vez que no soy yo. Hola, Marco. Hola, buenas. Que tú también eres parte del equipo habitual. Sí. Que no se diga. Estoy aquí intentando que esto suene. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Marco siempre a los controles. Bueno, algún día tendremos que hacer rotación, pero bueno, sí. Eso será en otro momento. Ya empieza a ser hora de que os sentéis aquí a la mesa a tocar botones. A tocarnos los botones. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué peli vamos a hablar? Aunque todo el mundo lo sabrá ya por el título del archivo. Pues vamos a hablar de La Momia. De La Momia... Versión 2017. Exactamente, porque esto es un Saliendo del Cine, os recordamos. Sí, aunque ya... Salimos hace un mes. Vamos a ser honestos, salimos del cine ya hace tiempo, pero no habíamos tenido ocasión de sentarnos a grabarlo como debe de ser. Sí, o sea que esto ya, no, en vez de sin guión, va a ser con medio guión. En vez de con spoilers, igual ahora no los hacemos, no sé, cualquier... Izan está haciendo un striptease. Parece que Pobrecito, que tiene calor. Tiene calor, estamos aquí en el estudio, hemos tenido que obligarlo a punta de pistola a venir a grabar porque decía que hace mucho calor. Bueno, vamos ahí con una pequeña ficha, mini ficha de la peli La Momia. ¿Cuál es el título original, Izan? El título original es The Mummy, es la traducción literal. Ahí está, muy bien. Una película de 1 hora 50 minutos, así que para todo lo que últimamente se cuece, no excesivamente larga. Es cortita. Bueno, cortita tampoco, la palabra cortita tampoco, pero sí. Sí, de las películas de ahora es de las más cortas. Eso sí que es cierto, que se estrenó el 9 de junio del 2017. Ya nosotros la vimos el 16. ¿Podemos empezar por una opinión así sin spoilers? Podemos empezar. Rapidili. Me gusta que hoy Mariluz sí que está con ganas de dirigir el programa. Me encanta, por fin. Después de 300 programas que llevamos grabados. Que no se diga. Se empieza a lanzar a... al estrellato. A Marco, cállate la boca que ya me encargo yo. Bueno, pero aún así, ¿eh? Tú tienes que poner la puntillita. Pues nada, venga, por ser el primero, dinos tu opinión. Decepcionante. No disfruté de la película. No me gustó. ¿Izan? Pues a mí me gustó bastante, pero la relación que tienen los protagonistas no me gustó. Pues en mi caso, no sé si es por el tiempo, ya que estamos siendo sinceros, no me importa ya utilizar el tiempo pasado. No la recuerdo ahora con... O sea, ¿sabes? No me ha dejado una sensación de demasiado desastre, como da la impresión que comenta Marco. Sí que es cierto que vamos a ver... Demasiado desastre, ¿no? No me gustó, que no te, bueno, sí, que eso, que no te gustó. Que yo tengo una sensación más positiva después de salir de ver la película, a pesar de que ahora entraremos en detalles y sí que considero que es bastante desastre la película. Pero así, de aventurillas y tal, pues estuve entretenida, di varios botes en el asiento, o sea... Bueno, por lo menos no he considerado que he tirado el dinero, digámoslo así. Vale. Pues, ¿por dónde vamos? Hay veces que la película es muy predecible. En cuándo va a haber un susto y cuándo no. Y cuándo no. Y cuando no es predecible es absurda. O sea, y cuando no es predecible te han contado el susto en el tráiler. También. Bueno, comento así y ahora me ayudáis porque la sinopsis no son lo mío. Una brevísima sinopsis. Por si alguien no... Bueno, no lo ha visto todavía, yo no sé si sigue en cartela todo esto. Creo que ya no, pero... Bueno, da igual. Bueno, pues sí, por normalmente, si la sacáis de videoclub. El que está escuchando esto normalmente ha visto la película porque se la vamos a reventar entera. Nos presentan una princesa del Antiguo Egipto que en su momento fue momificada, viva por... asesinar a su padre, la esposa, el hermanastro y... El hijo, el otro hijo... Todo lo que se movía y de hacer un pacto con Set, que es el dios de la muerte, fue con lo que empezó a asesinar a todo bicho viviente. Encuentran a esta momia, la liberan y entonces retoma sus deseos de liberar a Set, a este dios de la muerte, y para eso pues aparece por ahí Tom Cruise y la liberan sin querer y nada, ahí empieza toda la aventura. No sé si queréis comentar algo de... No, yo te voy a hacer una pregunta para dejarte mal. Ah, vale. Nada, adelante, no te cortes. Para hacer este resumen, te lo has buscado, ¿verdad? No lo has hecho de memoria. Ah, no, de memoria no. Ah, vale. No. Digo, es que estabas hablando de cosas de las que yo ni me acordaba ya. Ah, digo, lo busco. Pero ya que hacíamos un saliendo del cine, que no es saliendo del cine, por lo menos... Escribo cuatro cosas y no empiezo a divagar y a decir era una bonita mañana en el desierto, porque esto ocurre mucha parte en el desierto. Pero muy bien la sinopsis, concreta, pues, y al pie. Pues gracias. Eso es que me las tengo que escribir más y decir menos de cabeza. Es un desastre, esto es muy triste, pero bueno, con lo que yo he sido. Bueno, vamos a ir comentando como hacemos ya últimamente en nuestras secciones que tienen que ver con películas, temas como guión y dirección, que es por donde solemos empezar. ¿Quién dirige la cosa? ¿Quién dirige la momia? La cosa la dirigía Carpenter. ¿Quién dirige la momia? ¿La dirigía un carpintero? No. Bueno, tenemos a Alex Kurtzman después de... De decepcionarnos en otras películas, pues ha venido a decepcionarnos en La momia. Bueno, hay otras películas como Spider-Man 2... Bueno, como director había hecho muy poquita cosa. Sí, es verdad, porque estas que estoy diciendo es productor o escritor, o sea guionista. No. Guionista de la desastrosa Amazing Spider-Man 2, una película que podía ser buena y es mala. Aquí dirige... el único crédito que tiene como director es una película que se llama Así Somos, es del 2012, People Like Us, en la que salía... nuestro querido amigo Chris Pine. Mira. Al que hemos disfrutado hace poco en Wonder Woman. Uh-huh. Y la verdad es que no sé si es por la falta de experiencia o lo que sea. Estas películas, es verdad que cuando está Tom Cruise por en medio, son películas donde el actor principal tiene mucho peso, entonces no suelen contar con directores con gran talla. Porque... Cosa que es una pena, porque si cogieras a Tom Cruise con un director de talla, pero es difícil. Llegarías porque... Primero, porque Cruise ya tiene un salario importante. Y... Era o director o protagonista. Parece una tontería, pero es cierto, en este tipo de películas, o pagas a uno o pagas a otro. Y aparte, el ego, no sé si el ego o el control que suele tener Cruise y a nivel de la producción. No suelen aceptarlo muchos directores. Uh-huh. Aunque Cruise ha trabajado con Spielberg también y con De Palma y con directores con cierto nivel. Pero vamos, que en este... Además no son películas pensadas para gran independencia artística, porque esto está dentro de un universo compartido. O sea, esto es el inicio de un universo compartido que está intentando hacer, que se llama Dark Universe. ¿Qué está intentando hacer? La productora ahora mismo no me acuerdo de cuál es, no sé si es Universal, no lo sé. Desde el éxito de Marvel, pues todos quieren hacer su universo compartido. Y aquí quieren juntar los monstruos clásicos de la Universal para hacer, pues eso, su propio universo. Donde estaría Van Helsing, que ya aparecía aquí. Estaría el Hombre Invisible, estaría Frankenstein. Ese tipo de personajes clásicos. Uh-huh. ¿Qué os pareció a vosotros? A mí la dirección me pareció... Meh. A mí es que en general ya el guión me pareció... Meh. Ya. ¿Guión y dirección? Meh. ¿Y tanto algún meh más? Bueno, estaba... A mí me parecía eso, que no sorprendía como se supone que tenía que sorprender. Porque cuando hay un monstruo así, normalmente no te tienes que esperar por dónde te va a llegar. Entonces, esa parte no la han hecho bien. Yeah. Porque me lo esperaba cada vez que iba a aparecer por detrás. Yeah, o sea, que sorpresa cero. En mi caso, aparte de un poco lo que decía cuando estábamos hablando de la opinión sin spoilers, es que hay una serie de absurdeces en el guión que no le veo ni pies ni cabeza. A veces yo, porque soy retorcida o se me hace, como era, se me congela el corazón o algo así, y no sé, y de repente soy yo la que encuentra cosas raras que luego me desmontáis. Pero aquí, ahora ya que estamos con spoilers a saco, Akhmanet, que es esta momia, antes de ser momia, que interpretada era princesa, por Sofía Boutella. Está media película, una vez que la liberan y todo eso, convenciendo a Tom Cruise, que es el nuevo... O sea, bueno, todo esto, Akhmanet, en ese rito que hizo con Seth, con el dios de la guerra, lo que quería luego era liberarlos. Meterlo en el cuerpo de un... Exacto, que en su momento... O sea, de un hombre. De un... En su momento fue su amante... Su novio, bueno, en esa época no sé si existían los novios, pero su amante, su concubino, no sé, en el Antiguo Egipto, pero lo asesinan, o sea, antes de poder terminar con el rito, y ya la momifican a ella, con lo cual pierde toda posibilidad, y entonces coge a Tom Cruise ahora como su nuevo... Recipiente. Receptor de este dios que quiere liberar. Pues el caso es que se tira media película... intentando que meter al dios en el cuerpo de él, para eso tiene que clavarle una daga con una piedra y demás. Sí, hay un... Y media película, y él luchando, digamos, en contra de eso, intentando liberarse y tal, y llega un momento que coge él y se clava en la daga, y dices, vamos a ver, o sea, o me lo explicas esto mejor o no tiene ningún sentido, porque has estado huyendo todo el rato. Te has ido al final de la película porque quería soltarlo ya. Claro, porque eso me parece una, o sea, absurdez de guión, o sea, esto está muy mal contado. Yo no sé si es el director, el montajista, el guión en sí mismo, o sea, yo no sé de dónde ha partido esto. No, que al final se habrá dado cuenta de que no puede hacer nada por parar eso. No, está... Dice, únete a... No, si no puedes con tu enemigo, únete a él. A ver, está muy mal explicado. Está mal contado. Está mal contado. Toda la resolución final de la película es muy torpona. En ese escenario decorado con mucha agua y mucho gris. Qué manía. Esto es culpa de Warner. Todo tiene que ser gris. La película, la mitad de la fotografía es súper gris. O sea, haces una película de la momia y te la llevas a Londres para pintarlo todo de gris. Eso lo han hecho también con Wonder Woman. Exacto. Es el modo Warner de hacer las cosas. Yo prefiero el modo Marvel de pintarlo todo con muchos coloritos. A mí me gustan los coloritos. Yo soy muy infantil. Yo quiero coloritos. A mí que me den crayons de colores, ceras de colores, y yo lo pinto todo de colores. Sí, que no todo tiene que ser... O sea, digamos que es una manera barata de darle empaque de tenebroso a la película. Bueno, yo no creo que sea barato. Yo no creo que sea por tema de economía. Yo creo que es por pretenciosidad. Por darle como un tono. Como de, es que nosotros no tenemos colores porque todo es muy dramático y todo es muy serio y todo es muy. Así que. Pues eso, esa parte de guión me pareció absurda. Igual que no sé por qué Akhmanet, es decir, esta señora Sofía, momia. Sofía. Se empeña en conseguir este rito si le sale todo mal. Es decir, ¿qué pretendía la pobre momia? ¿Qué pretendía conseguir con este super rito si sale perdiendo siempre? ¿Sabes? O sea, la señora momia tenía un super plan en la cabeza malvado que es un poco como lo de Gru, mi villano favorito. No, a ver. No sé si me explico, ¿sabes? Sí, o sea, es decir, le creas un drama y es la super momia que se supone que tenía que conseguir, ¿sabes? Tenía el conseguir meter el cuerpo de Seth en Tom Cruise era para algo. Y lo consigue, no como ella quería, que era clavándole ella el puñal, sino que se lo clava el mismo. Pero bueno, al final el objetivo era ese. El objetivo era que Tom Cruise tuviera clavado un puñal, que Seth se introdujera en su cuerpo. ¿Para qué? A ver. Si te mata y ya está. No, pero. O sea, que a ver. Tal y como lo resuelven, estoy haciendo comillas, lo he intentado verbalizar las comillas. Y no ha hecho comillas, no ha hecho el gesto de comillas, ha hecho así como un giro con la mano. O sea que. Necesitamos una cámara aquí, si tenemos que ir contando todos los gestos. Qué pena que no lo veáis. Bueno, a lo que iba. básicamente lo que quiere explicar al final de la película es que para salvar a la rubia, el personaje de Cruz se deja entrar al dios de los muertos en su cuerpo, y con mata lo cual, a la momia. Con lo cual consigue sus poderes, digamos que él se impone al dios del mal. Pero controlándolo. O sea, eso es lo que acaba... Cágate lorito, perdón, fastidiate lorito. Eso es lo que acaba contando la película. Sí, sí. Que está contado como el... Fatal. Ash. Es cierto. Así que podemos ya seguir porque dejamos un poco tu indignación al margen. Sí, sí, no, es que... Bueno, ya lo tenemos que dejar ya. Es que... Sigue indignándote. ¿Qué decirte? Vale, y ahora ya, Seth está en el cuerpo... Y ahora tienes la última... Ahora tiene superpoderes. Y ahora tiene superpoderes. Claro. Es que es ahora eso. Ahora tenemos ese a Tom Cruise con superpoderes. Con superpoderes de para de la Dios. Siguiente, para la secuela. Para, claro, que es lo que vemos. Y para el caballo... el caballo con el horizonte. Con el sidekick al que ha resucitado con sus superpoderes. Ya. Y si no habéis visto la película, ya no hace falta, pues ya la hemos contado al final. Hemos dicho con todo tipo de spoilers. Sí, no, desde luego. Nosotros somos muy fieles a lo que decimos. Hombre, faltaría más. Venga, más cosas. Bueno, Mariluz. Y otra cosa de guión, a ver, que no tiene ya nada que ver con esto, pero para que me digáis vuestra opinión, es ¿qué os pareció el Jekyll y Hyde? ¿Cómo está ahí metido? Porque está ahí, bueno, todo eso nos vamos diciendo, hemos hablado de Ahmanet, bueno, hablado así un poco por encima, y de Tom Cruise, Ahmanet, que hemos dicho que era Sofía Boutella. O sea, suena latinoamericana o no, de por allí. Portuguesa. Sofía, bueno, si es que no sé si quieres que comentemos ya los actores o sobre la marcha. ¿Qué tal? O no. Como has empezado a sí, la de Jekyll y Hyde, pues si quieres empezamos con uh-huh, Cruz, uh-huh. Que hace de Tom Cruise en Blockbuster Veraniego. Sí. Que corre muy bien. Tom Cruise es el actor que mejor corre del mundo. Y como siempre, está para mí, está efectivo, correcto. Su personaje es el del héroe, básicamente. Además, el del héroe gamberro. Sí, gamberro, con ese puntito. Ese puntito canalla. Sí, ese puntito canalla. Pero canalla con cariño, ¿sabes? Sí, o sea, canalla. Sin pasarse. De... O sea, exacto. En teoría es egoísta, pero luego no lo es tanto y tal. Es el personaje de Nick Morton. Es porque le han hecho así. Cuyo nombre no importa demasiado. Y para mí está, como siempre, bien. Es que Tom Cruise en estos papeles siempre está bien. Ethan. Sí, no, iba a decir eso, que esté... Está ahí, está bien, sí. Pero luego ya la novia que se supone que bueno, tiene mucho protagonismo no lo consigue. Ahora vamos con ella. La otra que han nombrado, que es Sofía Boutella. Uh-huh. Es una actriz, la momia, la que... Ahmanet. Es una actriz que tiene un físico muy peculiar. Uh-huh. Es argelina, o por lo menos nació en Argelia. Creo que esta mujer era deportista de, si no de élite, de cierto nivel, porque he visto alguna foto suya, o por lo menos, si no deportista de cierto nivel, sí que ha hecho videoclips de baile, de estos bastante con movimientos corporales bastante extremos. La verdad es que tiene un físico muy, muy potente, en el sentido de muy, como muy flexible, y un rostro con peculiar, no es una belleza clásica. Creo que le va muy bien el papel, el personaje que le da. Creo que ella lo hace estupendamente. Mm. Está acostumbrada a hacer este tipo de personajes extraños, porque también salía en Kissman, era la asesina que no tenía pies, que llevaba unas cuchillas como pies. Y en Star Trek Beyond era la alienígena blanca y negra también. Aquí, ahí era mucho más irreconocible, obviamente, con tanto maquillaje. Uh-huh. A mí, también me resulta, yo no tengo ninguna queja con ella en cuanto a su interpretación. Lo que tú has dicho, que tanto físicamente le va muy bien el papel, como interpretativamente. Sí, los movimientos de cuerpo. Sí. A diferencia, por ejemplo, de la encantadora del Escuadrón Suicida, que se ponía a hacer aquellos movimientos de Shakira, aquí no, aquí tiene movimientos peculiares, pero son adecuados. Sí, o sea, es intimidadora. Iba a decir son realistas, no sé, nunca he visto una momia en persona, así que no sé, disculpen las momias. La momia diabólica no es un círculo en el que nosotros nos movamos. Nos movemos habitualmente. Pero si quieren venir a jugar a juegos de mesa, a Star Wars o lo que sea. O aquí a participar en la osera, nos cuenten sus experiencias. Momiles. Bueno, el caso, que sí que es muy creíble, ¿sabes? O sea, esas posturas, lo que tú dices, esas posturas imposibles, no a los Shakira, sino de verdad imposibles y variadas. Intimidadora también. Mm. O sea, cosa que eso que... Uh-huh. Sí, esos retorcimientos extraños de cuerpo, yo creo que le van muy bien al papel. Uh-huh. Y sí que es cierto que encima sus rasgos faciales y las muecas que hace, los gestos que hace con la cara también son... Uh-huh. Son muy intimidadores. Y esto incluido al bueno, no sé si es maquillaje o efectos digitales posteriores, pero todos esos tatuajes yo creo que completan muy bien el personaje. ¿Sí? So, ya parece más diosa de la destrucción que otra cosa. Uh-huh. ¿A ti también te gustó, Ethan? Sí, a mí esta actriz lo hace bien. Bueno, y ahora volvemos a... Hemos hecho un pequeño flashback. Y volvemos a lo que tú querías hablar. Uh-huh. De Jekyll y Hyde. Que es Russell Crowe. No, eso, bueno, lo que preguntaba era yo, quiero decir. Estamos de obras, si oís un martillo neumático es que estamos de obras aquí en la osera y nos están tirando abajo el estudio. Eso, que ¿cómo visteis a Russell Crowe en este...? Yo es que a Russell Crowe le he cogido cierta manía a sus interpretaciones, porque lo veo siempre muy afectado, pero me gusta lo que insinúa del personaje. O sea, me gusta más que lo que veo en la película, lo que parece que podría llegar a ser este Jekyll como líder de una organización y demás. Me parece bien traído. Su interpretación y ese momento... Ay, ya no sé. Sí, este Jekyll y Hyde con pequeños cambios físicos, no el cambio habitual que es más... que era más Hulk. Uh-huh. El cambio habitual era... normalmente era más Hulk. Era un Jekyll normalmente era más pequeño y demás, y Hyde era enorme. En las veces que lo hemos visto aquí. Sí, aquí cambia un poco la voz y maquillaje. Sí, a lo mejor un poquito más grande, pero poco. O sea, se hincha un poco, sí, pero... Sí. Uh-huh. No me pareció mal, pero tampoco me epató. ¿Y tú, Ethan, cómo viste este Jekyll y Hyde? Pues a mí me pareció que estaba bien, actuaba bien. Yo con los actores no he tenido ningún problema. ¿Y el personaje en sí? ¿Cómo está metido en la trama? ¿Te llamó la atención? Que de repente aparezca Jekyll y Hyde aquí con la momia, que puede ser una mezcla curiosa, no sé. Bueno, es que quizá igual Jekyll y Hyde tampoco conoce el... Ah, también es cierto. De dónde viene, ¿no? No. Vale. Pues es el Hulk de la literatura. Es muy anterior a Hulk. Es el mismo, pero vamos, Hulk está muy basado en Jekyll y Hyde. Uh-huh. Como tantos personajes posteriores que beben mucho de esa dualidad. Uh-huh. Ya fuera de micrófono ya te contamos un poco el detalle. Bueno, todo esto, eso, el Jekyll y Hyde, como has apuntado tú, aparece porque es el director de una no sé si llamarlo empresa. Sí. Se llama Prodigy. Eso también lo he buscado porque no me acordaba. No, yo tampoco. Porque me lo has dicho ahora, porque si no. Y que tienes unas instalaciones secretas debajo del Museo de Historia Natural, ahí en Londres. Y lo que hacen es, organización secreta para conseguir todos los elementos oscuros. Y entre ellos son conocedores de la existencia de esta momia. Y lo que quieren es capturarla para coger su poder Bueno, a mí me gusta porque el concepto es luchar contra el mal, que es como muy, muy simplón, pero al mismo tiempo lo echaba de menos. O sea, es lleno de posibilidades. Sí, pero es una organización cuyo digamos, leitmotiv es luchar contra el mal en general, el mal como, no el mal de la gente que hace mal, sino contra el mal como concepto. Como personalización, como concepto, es curioso, es llamativo, uh-huh. Desde luego. Pues eso, en mi caso, me pasó como a ti, estamos coincidiendo mucho últimamente. Tengo ahí sentimientos encontrados con respecto a este. Hay momentos en los que me sobraba o me faltaba. Eran como dos películas, ¿sabes? O sea, es un poco la excusa, este Jekyll y Hyde, la excusa de. Para encerrarla, porque de repente eso es la momia y es parece todopoderosa, y de repente llegan esto, le clavan cuatro, vete tú a saber qué, flechas o... ya le he dado. Flechas. Cuatro... es que no sé si son flechas o... sí, ¿no? Arpones o lo que sea. Me parece... a mí la forma que la capturan me parece bien, me parece bastante creíble, porque todavía no es todopoderosa, o sea, tiene poderes, pero no es todopoderosa. Precisamente a mí de lo que más me gustó fue ese momento en el que hay una organización que tiene los medios para luchar contra este tipo de entes. Lo que me disgustó es que luego a mitad de película esta organización se le olvida cómo hacerlo y es todo muy estúpido. Sí, sí. O sea, el tercer acto, siempre estamos con lo del tercer acto, pero es verdad, el tercer acto se va... es una pena, ¿no? Se va... que es cuando tenía que subir la película, es decir, muéstrame, incluso aunque seas un poco cutre al principio, es más perdonable si me dejas un buen sabor de boca final, pero es que tienden, las últimas que nos ha pasado ha sido al revés, es decir, como que me prometes mucho y al final te deshinchas. En eso, tienes una organización que puede darte mucho de sí, y en lugar de buscar un buen giro de guión de manera que puedas justificar el hecho de las cosas que tienen que pasar al final, no, simplemente se olvidan de la manera que han luchado contra la momia antes. Si de repente no es un... no saben, y de repente empiezan a usar escopetas. Pero si las escopetas no funcionan, que ya lo sabes, ¿por qué cuando vas a luchar con ella vas con escopetas? Claro. ¿Por qué? Pues porque te interesa que ahora el héroe sea el chico. Pues no me funciona. Y saben eso, que todos van a venir, ¿no? Y viene una horda ahí de salvajes momificados. Sí. Y de repente... y dejas a dos con una escopeta. Dices, chico, o sea, vamos a ver. No. Ethan, a ti, ¿tú qué opinas de esto que estábamos hablando? ¿Nos estabas escuchando? Sí, estaba escuchando, pero... ¿y qué opinas? Es un momento que sí que es un por qué haces esto si no te va a servir para nada. ¿Y la organización está misteriosa? ¿Qué te pareció? A mí la organización sí que me gustó, la manera en la que está hecha todo. Pues nada, genial. Seguimos. Vamos con la chica. Y aparte que es lo típico que pasa mucho de... una organización se funda porque el creador... quiere solucionar sus problemas y los de los demás que tengan el mismo problema. Ajá. Sí, es verdad. Por ejemplo, no, cuando en una de las divisiones de Microsoft, que es la del reconocimiento de voz, la dirige un ciego. Ajá, mira, curioso. El aporte. Es verdad, bueno. Porque aquí la organización está la crea Jekyll. Por su lío que ha tenido con el suero. Bien. Pues eso, nos queda una intérprete. Sí, aquí el personaje... bueno, hay muchas, pero así principales. Sí, no, yo creo que es, su papel es el de la rubia. La rubia, sí. La florero. Y yo Jenny, creo que está Jenny. Annabelle Wallis es la peor actriz que he visto yo en una película de este tipo en muchísimo tiempo. No sé si es culpa suya o culpa del montaje, porque hay veces... que estás reaccionando a cosas que no ocurren. Y reaccionando de forma... hay un problema de récord emocional brutal con esta actriz. Ya digo, no sé si es problema suyo o problema del montaje, pero es espantoso, vamos. Yo quiero creer que es problema del montaje. Es decir, al final... hay momentos en los que la dirección también falla ahí, pues como nos pasó cuando comentamos Rogue One y tal, no vamos a entrar ahora, que si te dicen que algo lo tienes que decir contenido, pues tú lo dices contenido, aunque el resto de la humanidad piense que tendrías que estar saltando porque están tirando aceite hirviendo por la espalda. Pero lo que comentas es que yo ahora mismo la verdad es que no recuerdo así escenas concretas, no sé si te viene alguna a la cabeza recuerdas. Hay un par de diálogos que tiene con el... yo donde más me llamó la atención es que hay un par de diálogos que tiene con el personaje de Cruz donde ella está sobre reaccionando muchísimo a lo que están hablando. O sea, ella tiene unas caras de... unas expresiones de drama o de... que no se corresponden con el diálogo que estamos escuchando. Entonces dices, o estás reaccionando Y en el montaje, estás reaccionando, sabes, en el cine funciona así, pues nosotros con los dos cortos que hemos hecho, lo hemos visto que a veces tú estás actuando sobre una cosa, pero luego el director, la expresión que coge la tuya no es la que tú estabas haciendo en ese momento del diálogo. Mm. Y yo no sé si es esto que ha ocurrido, que le querían dar intensidad, o qué, pero es que no hay récord emocional entre lo que está diciéndole él a ella y ella a él con las caras que está poniendo. No cuadra. No corresponde. Sí, yo en general a esta muchacha la veo súper sosa, o sea... O sea, en ningún momento me la creí para nada. Sí, debería ser un poco su contrapunto, porque al final... No la veo tan fuerte cuando tiene que ser fuerte, ni... No. O sea, tenía que ser un personaje mucho más... Si vamos a película veraniega de Tom Cruise, Al filo del mañana. La actriz era más fuerte que el protagonista, tenía una... tenía una presencia. También es una actriz con mucho más nivel. Y aquí en eso se notaba. O sea, esta mujer, lo siento, pero no llega. No da, para mí no da el perfil. La calidad para este tipo de película. Sí, coincido. Vale, pues... ¿A ti, Ethan? A mí esta no me parece que esté bien hecho. No sé si es el personaje o la actriz, pero no está bien hecho. Vale, pues podemos pasar, si queréis, yo creo que es una parte importante de esa película, iba a decir ambientación y música, sobre todo la parte de ambientación, de efectos especiales y demás. Efectos especiales, correcto. La música, bueno, sabéis que nosotros no somos muy expertos, nos tiene que llamar mucho la atención, como nos pasó en Wonder Woman, en Your Name, tal, pero yo sé que había música, pero... Sí, no, yo aquí me pasa lo mismo. Yo aquí no me di cuenta de ningún tipo de ambientación de sonidos. Tenía que estar porque... Había. O sea, música había, pero no... Y debía de llevarnos bien a través de la película porque, por lo menos a mí no me chirrió nada, o sea, no... Con lo cual, sí, eso hay que decir que estaba cumpliendo, sin más, sin pretensiones y sin nada. Desde luego. Y a nivel de efectos especiales, ¿qué os parecieron? ¿Qué te parecieron, Izan, los efectos? Pues a mí me pareció que estaban bien hechos todos. Sí, yo... Creo... Cuando pasa cualquier cosa, yo me lo creo. Iba a decir que yo creo que después de Tom Cruise, la actuación de Tom Cruise, los efectos es de lo mejor que tiene la película. Porque tanto esta parte más contenida pero interesante de Jekyll y Hyde, como todo lo que tiene que ver con estos muertos vivientes, cómo absorben la energía de los seres vivos o moribundos, o recién muertos, esa parte yo creo que es muy creíble, ¿sabes? O sea, que está bien conseguida. Yo, vista la película, tiene unos efectos y efectos visuales y digitales correctos, pero me molestó muchísimo el homenaje, copia, como queramos, a la momia de Sommers, a la momia del 99, esa cara en la arena. Que en el desierto me parecía, molaba mucho en la película original de Stephen Sommers, molaba esa cara de la momia en el desierto y tal, pero en medio de Londres y pintado de azul me pareció ridículo. Me pareció un efecto que está bien hecho, pero bueno, ya no lo hicieron hace 20 años o casi, bueno, 18 años, o sea que no me supone un gran reto 18 años después, pero sí que me parece que no pegaba. O sea, esa es la escena de la tormenta de arena en Londres, me pareció ridícula. O sea, me sacó completamente de la película. Es que me parecía una estupidez. Sí, además es que tampoco aportaba... No solo la cara, toda la escena de la tormenta. Sí, es que tampoco era un poco por decir, venga, como tengo una momia liberada, tengo que crear caos. Sí, tengo una momia, ¿no? Me la llevo a Londres, pero quiero repetir como si fuera en Egipto. Que encima la momia esta ni siquiera la encuentra en Egipto, la encuentra en Irak. Sí, sí. O sea, es todo muy poco momia. Y claro, es que no. O sea, para mí esa escena es bastante lamentable. Por eso, porque es un efecto bien hecho, pero bueno, es que ya lo hicieron bien hace 20 años. No me supone un mérito extra. Y como me parece un pegote, pues aún menos. Hombre, y lo bueno que tiene no tener memoria, porque ya ni me acordaba, con lo cual pues no tuve ese coraje. Yo vi ahí una cara y la verdad es que hasta ahora que lo has comentado pues tampoco había caído un poco en esa escena, pero sí que es cierto que ahora que la has traído a mi mente, no le veo mucho sentido porque luego eso tampoco se desarrolla. Quiero decirte, si me cuentas eso para algo, porque luego tienes que liberar a todo Londres, ¿sabes? Salvarlo de algo, pero no, es porque mira, como puedo hacer una tormenta, pues la hago. Y ya está, y luego ya sigo con mi rollo. Pero, o sea, no sé, es un poco. Sí, un poco sin sentido. No. Igual eso estaba más desarrollado. Y lo cortaron o lo que sea. Hoy día la mayoría de películas, incluso la que nos gustan, o sea, esto no lo digo como crítica, este tipo de películas de acción o de aventuras o tipo blockbuster están muy desarrolladas, no solo cuando escriben el guión, no solo a nivel de historia, sino también lo que se llaman set pieces. No sé si lo pronuncio bien, seguramente no. ¿Conjunto de piezas? Sí, más o menos. Entonces, es... Lo que pasa es que no es la traducción literal. Ya. Si no, era para ver si te había pillado por lo menos lo que querías pieces, decir. Escrito pieces. Y entonces es que digas, bueno, aquí tenemos que meter una mega escena de acción. Entonces, el guión te tiene que llevar a que en el minuto 64, más o menos, tienes que meter una gran escena. Y aquí esa es la gran escena. O sea, primero está pensado, tenemos que hacer la tormenta de arena en Londres y meter la cara por el Parlamento, que es lo que se ve así desde lejos, desde el Támesis, y eso hay que meterlo en el guión. O sea, primero crean la escena y luego la meten en el guión. Ya. No es que eso el guionista haya pensado, sí, porque metemos aquí una tormenta de arena que luego en el tercer acto... Ya. Cuando al director le dijeron, mira, tienes que meter esta escena. A ver, no lo sé, yo no estaba allí, pero tiene toda la pinta. Igual que yo no estuve con la momia. Ojalá hubiera estado en esa negociación así, escondido, escuchando. Vale, pues ya le hemos dado una vueltecilla a la ambientación y música. Y yo creo que podemos pasar ya a los... Bueno, sí, aprovechar comentarios finales con todo lo que se nos haya quedado en el tintero, si es que se nos ha quedado algo. Y ya vamos poniendo sitios. Vale. A Ethan ya no se le ha quedado nada. Ya no, lo Ethan tenemos tiene claro. Calor y quiere, yo lo sé. Pero bueno, ha aguantado muy bien hasta aquí. O sea que mérito tiene. Tampoco llevamos tanto programa, chicos. Llevamos 35 minutos de programa. O sea que... Pero bueno, tampoco... Yo creo que tampoco merece la pena... Sí, darle muchas más vueltas. Porque ya nos pondríamos en modo hater, empezar a quejarnos de... Más hater. A quejarnos de detallitos. Pues nada, ¿quién resume? ¿Quién empieza resumiendo? Bueno, pues si queréis, cuento yo. No sé si resumiendo, pero comento... Tus conclusiones. A uno, exacto, en conclusiones. Un poco lo que he estado diciendo. Tengo ese tercer acto, ese final a mí me ha matado. Hasta ahí, dentro de que la protagonista o la florero del protagonista es eso, un florero y no me aportaba nada, sí que veo buena intención, es decir, el guión o lo que intuyo que querían contarme empezaba bien, tanto con esa parte de este prodigy, de esta empresa... contra el mal, que lucha contra el mal, como toda la parte que no hemos comentado, pero hay una parte de templarios y demás que también meten en la historia porque son, digamos, la daga esta que tenías que meter esa partida en dos y por ahí te cuentan toda una leyenda sobre los templarios que, bueno, pues también resulta curiosa. Entonces, por lo menos está currado, ¿sabes? O sea, veo buenas intenciones en lo que estaban en el guión que pretendían contar, aunque luego la manera de resolverlo es un desastre, pero la historia a mí me llamó la atención. Los efectos me gustaron y eso, y para mí la cagan todo en el final. Si no, o sea, si hubiesen conseguido un final más interesante... ¿Más épico? Otro fin, sí. O sea, un final, una vuelta, cuéntame algo, o sea, arréglalo, exacto. No digas ya quiero acabar, ¿no, chicos? O sea, regodéate un poco y cúrrate también el final. Parece que pierden fuelle o no le dan la importancia que creo que merece la parte final. Si hubiese quedado, yo creo que una película pues de aventuritas... Maja. Ethan, ¿qué nos cuentas? Pues a mí sí que me gustó entera. El tercer acto no me pareció tan horrible como a vosotros. Pero sí que tiene partes como, pues eso, la relación entre los protagonistas, más por la mujer, que no me encaja, pero no me gustó toda esa parte. ¿Pero en general la película? En general la película sí que me gustó bastante. La película aventurera con historia mítica. Y por cierto que... Ah, no. Perdón, sí. ¿Tú la momia del 99? No he visto ninguna de la ¿No momia. ¿No has visto? Pues no. Esa hay que meterla en la osera porque esas son muy divertidas. No, sí que yo creo que sí que la hemos visto. En la osera. ¿Sí? Ethan, tienes la memoria de Mariluz. Pero creo que hemos hecho la 1 y la 2. Sí, yo creo que sí que hemos hecho. No sé, una, si la del globo juntas. Y todo eso. Sí. Sí, la hemos hecho. La hemos hecho en la osera. Vale. Pues nada, la tendré que ver. La tendrás que recuperar. Y bueno, pues me toca a mí. Escuchándote me he dado cuenta de que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, de que hay como alguien que ha hecho unos buenos cimientos para este Dark Universe y por lo menos para esta primera película, pero que luego los albañiles que han hecho los muros los han hecho torcidos. Es una película que si tú le sacas, o sea, te quedas en el esqueleto, en lo que quiere contar, está bien, pero que la manera en que han ido resolviendo los retos que iba planteando el guión o el argumento original, lo han hecho todo mal. Para empezar, eso, para mí la elección de casting de la protagonista femenina me parece un error nefasto, y del director, porque en principio, ya que él ha firmado, pues le tengo que echar la culpa, me parece mal. Creo que no han estado ninguno de los dos a la altura. Russell Crowe, he leído críticas, he leído alabanzas al personaje, a su interpretación, y yo me quedo con un no lo sé. Es que me pasa como la escena esa, es que no sé, según la miro me gusta y según la miro no me gusta. Como esa de que si la giras a la izquierda ves una cosa, si la giras a la derecha ves otra. No estoy seguro de si estoy de acuerdo ni con el personaje ni con la interpretación, pero vamos, no me supone un problema de todas formas. Y la película, yo reconozco que cuando salí, o sea, cuando lo estaba viendo, el recuerdo que tengo de cuando lo estaba viendo, no me gustó nada, pero ahora que estamos recordándola... Perdón. Pero no te ahogues. Ahora que la estamos recordando, tampoco tengo claro por qué me disgusto tanto, ¿sabes? O sea que... Por eso lo de sentimientos encontrados. Por recordar, por si alguien quiere escuchar, en el Osera Radio 72 hablamos de La Momia, hablamos de Artemis Fowl, y en el capítulo 83 hablamos de La Momia 2. O sea que has visto las dos películas y las has comentado. Pues pero bueno, no me suena. Ya va. Eso es lo bueno de la juventud, que las puedes ver por primera vez muchas veces. Pues eso, volviendo. A mí la película me resultó decepcionante. Esperaba algo... esperaba una película de Tom Cruise de verano, que yo me divierto mucho con ellas, pero no es el caso. No pudo ser. Espero, le daré una segunda oportunidad al Dark Universe, a ver la nueva, no sé cuál va a ser. Yo tengo la triste sensación de que no llegarán a hacer todas las películas que tienen pensadas, porque creo que esta ya ha pinchado bastante en taquilla, así que ya veremos. Lo malo de las expectativas. Ositos. Pues yo le voy a dar 8 ositos. Mariluz. Pues yo estaba dudando si aprobarla o suspenderla, creo que es algo que me pasa mucho últimamente. Tu lado generoso quiere aprobarla, pero... Pero estoy ahí, así que mira, le voy a poner un 4,5, 4,75. Un 4,98. Vamos a dejarlo por ahí. Vale, pues yo aún menos generoso, yo le voy a dar un 4. Para mí suspende la película, se queda por debajo de lo que debería de ser. Pues despides, Mariluz. Pues ya nos hemos momificado suficiente. Espero que este paseíto por desierto, templarios y sobre todo Londres os haya sido Londres entretenido. Gris. Londres gris. Os haya sido entretenido. Recordad que podéis encontrarnos en nuestros canales habituales, siempre como Canal Osera. Y en todos lados, en todas las plataformas existentes. Estamos, sí. Estamos por ahí. No dudéis en comentarnos cualquier cosa, buena, mala, os haremos caso o no, pero os comentaremos siempre en el siguiente programa. y nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine, y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.